Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción, domingo 28 de junio del año 2020. Un saludo a todos nuestros auditores a lo largo del país y, por supuesto, a lo largo del mundo que nos escuchan cada día domingo y, por supuesto, en todos los programas de Radio Nuevo Mundo. En lo que va corrido de estos más de 100 días de pandemia, varios hechos nos están demostrando la debilidad político-institucional del gobierno. Ante esta situación, los chilenos tenemos derecho a preguntarnos: ¿está el gobierno expresamente escalando una crisis institucional como forma de sortear las demandas del pueblo que se expresaron con mayor fuerza a partir del 18 de octubre pasado? ¿Cuáles son estos hechos más relevantes? 1. La propuesta presidencial de nombrar un comité de expertos para que defina criterios de admisibilidad o proyectos de ley que nazcan del Parlamento y que el gobierno no quiere patrocinar por considerarlos inconstitucionales. 2. La inconsulta intervención política de la presidenta del Tribunal Constitucional apoyando la idea de Piñera, que la designó en dicho tribunal. 3. El permanente desencuentro del gobierno con la desarticulada oposición y con los trabajadores y gremios de la salud en torno a las medidas que se han tomado y dejado de tomar en todo el periodo de la pandemia por parte de distintas autoridades. 4. La crisis permanente que enfrenta el gobierno al interior de su propia coalición, que cada vez muestra más fisuras y desencuentros en torno a situaciones que se vienen planteando para ayudar a los chilenos a sortear la pandemia. 5. Los crecientes cuestionamientos al gobierno por parte de la élite económica y de los medios de comunicación que esta maneja, como entre otros la denuncia que desde la propia cadena El Mercurio se hizo a la compra de productos gourmet para La Moneda, cuando por todos los medios se llama al ahorro y a la austeridad. Todos estos hechos están demostrando que estamos frente a un gobierno que se encuentra desautorizada por distintos actores del quehacer nacional, con serias dificultades estructurales que no dan ninguna confianza a su conducción y sin dejar ver que con esta conducción se pueda salir de la crisis de manera institucional. Estos hechos que someramente contratamos pueden llevar además a que afiebrados de la ultraderecha comiencen a pensar en posibles salidas fuera del marco institucional que hasta antes de la instalación de la pandemia en Chile se había logrado que caminara hacia una nueva constitución con mayores posibilidades democráticas que haga avanzar hacia un país con igualdad de posibilidades para las grandes mayorías. Todos estos hechos, repetimos, y algunos más, son señales preocupantes por parte de un gobierno y de una élite que no quiere ceder en los necesarios cambios que se requieren y que la pandemia ha dejado absolutamente al descubierto. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, cayendo del pedestal que se habían autoconstruido de jaguares del neoliberalismo. Bueno, bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo está don Patricio Palma? ¿Cómo está Javiera? Que ya los veo instalados. Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. Chequeando aquí la transmisión vía Facebook. Ya. Que me parece que ya está ok, pero me está avisando el sistemita. Está ok, ya estamos conectados, eso es importante. Yo los veo a ustedes por lo menos. ¿Qué tal, don Patricio? Pero, ¿cómo está usted? Algo pasó, parece que... ¿Cómo? ¿Hay algún...? Dame chequear, parece que hay un desperfecto, pero lo arreglaré. Bueno, los técnicos buenos se lo arreglan. Así que usted tiene ahí la tarea. ¿Qué tal, don Patricio? ¿Cómo está usted? Yo bien, dentro de lo que se puede estar, por cierto, en medio de esta pandemia que en nuestro país, pese a... la discusión política que tú reseñabas tan claramente, Julio, no cede y genera, más allá de la discusión de los expertos, de las opiniones de la presidencia o de sus detractores genera dolor, genera angustia, genera incertidumbre en muchos millones de chilenos. No en todos, por desgracia, se hace presente la preocupación social de la misma manera. Cuando vemos que más allá de lo que es necesario, hay tanto chileno y tanto chileno que insiste en considerar que por tener tal vez un estatus social privilegiado puede ser lo que se le ocurra, respetar o no respetar las cuarentenas a gusto. Son las escenas que hemos visto en la televisión estos últimos días, en donde hay que separar entre aquel que tiene la necesidad imperiosa de moverse, de movilizarse, que debiera ser un porcentaje pequeño, y la gran cantidad que se moviliza buscando otras motivaciones. Creo que es un esfuerzo que hay que hacer y mantener para que realmente estas medidas tomen el efecto que han tomado en otros países. Yo leía hoy día con alegría, es verdad, que España había señalado por primera vez que no tenía fallecimientos por el coronavirus. Mira qué hermosa noticia, un país que estuvo tan afectado como España. Bueno, hicieron esa cuarentena total y en 3 meses han salido del problema. Nosotros llevamos 3 meses también. Y un poco más. Pero no logramos llegar todavía al pic de la enfermedad. Es decir, esto va a traer todavía más sufrimiento, más problemas. Tenemos que hacer ese esfuerzo colectivo en que las voces que sugieren medidas importantes sanitarias tienen que ser escuchadas. Y los reclamos de aquellos que ven en la pobreza, en la vulnerabilidad, la causa principal de que no logremos llegar a hacer una cuarentena como la que se requiere, también deben ser escuchadas. Hay una discusión muy interesante que seguramente tocaremos en este programa respecto de si se ha alcanzado o no se ha alcanzado el límite de los recursos que Chile puede emplear para superar esta pandemia. Yo creo que la discusión planteada como está planteada es una discusión absurda. O sea, que haya personas que piensan que para salvaguardar el eventual futuro, no importa lo que pase en el presente, es realmente incomprensible. Si tengo dinero y con ese dinero puedo aliviar la vida de muchas personas, ¿por qué lo voy a guardar para algo que no sé qué va a ocurrir en 2 años más? Esa es la discusión que hay hoy día. Fanáticos, obcecados, obtusos, economistas o técnicos que dicen que las finanzas fiscales y el equilibrio fiscal debe ponerse por encima de cualquier consideración humanitaria. Bueno, eso es una cosa, y la otra, por cierto, sobre la cual quiero decir un par de palabras, es que la semana ha estado marcada, sin duda marcada en todo Chile y en muchas partes del mundo, por la presencia y el recuerdo de nuestro mayor exponente de liderazgo político en Chile desde la independencia, por aquel que representó el anhelo de justicia y de cambio de millones de chilenas y chilenos, y también de millones y chilenas, de millones y millones de personas en distintos países del mundo. Hablamos del conductor más importante que hayamos tenido en nuestra historia reciente. Hablamos de un hombre iluminado por ideas justas, motivado por impulsos propios que se han acreditado como tremendamente válidos, que fue capaz de conjugar una intensa actividad con el tiempo de la reflexión necesaria para dejar un legado que se ha hecho presente una vez más a lo largo y a lo ancho de Chile. Qué hermoso ha sido ver cómo los jóvenes, como aquellos que no habían nacido cuando Allende estuvo vivo materialmente, le rinden hoy homenaje, lo admiran y lo consideran una de sus figuras a seguir. Creo que esto es una cosa tremendamente válida, tremendamente importante, y al iniciarse la conmemoración de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, estos 50 años aparecen como una distancia muy corta, porque es increíble cómo nuestra juventud, como nuestra gran mayoría, recuerda esos años y recuerda la figura del compañero presidente. Si a personas en todo el mundo le preguntan por cosas que pasaron hace 50 años en su país, lo más probable es que no se acuerde. Sin embargo, Allende estuvo y está presente durante estos días en nuestro país, en la mente y sobre todo en el corazón de muchos millones. Buen inicio, Patricio. Bueno, Javiera, ¿cómo está todo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su reflexión? Bueno, primero que todo, saludarlos a todos, a todas. Yo afortunadamente también estoy bien, con harta preocupación en general por todo el acontecer nacional. Creo que estamos en un momento sumamente difícil, en un momento complejo y en un momento donde, por sobre todas las cosas, esta solidaridad chilena se expresa en el mayor de sus espacios, y creo que eso también es importante, pero donde sin duda estas acciones de solidaridad, yo creo, vienen a estar suplantando un rol que sin duda debiese cumplir el Estado a todas luces. Yo creo que hay en general harta decepción, no sé si decepción realmente sea la palabra, pero en el fondo como esta lógica medio absurda donde el gobierno lanza proyectos de ley o supuestas soluciones a los problemas que aquejan hoy día al pueblo chileno, y donde la respuesta que hay a eso, aparte de una serie de letras chicas a las que la gente inclusive tiene algún grado de costumbre dado lo sucesivo, digamos, que se va generando, sumado a esta lógica del autoaplauso que se hace el gobierno constantemente, creo que permite que se entre en una especie de agotamiento que es bastante grande. En ese sentido, creo que hay un caldo de cultivo, por decir así, que se está generando de mucha molestia hacia las políticas del gobierno, y donde también hay ciertas cuestiones que hablan de una inhumanidad que yo creo que es bastante grande. Ejemplo número uno, todo lo que ha sucedido durante estas últimas semanas con el tema del postnatal, donde el gobierno y también su ministra del Trabajo, bastante servil a los intereses del empresariado sin ninguna mínima máscara, digamos, al tema, vienen a plantear que en vez de poder extender un postnatal entendido como un derecho, sería mucho mejor habilitarle a las madres la posibilidad de cobrar el seguro de cesantía. Y vamos viendo cómo esta lógica que tienen de comprender el país aquellos que, bueno, implementaron a punta de pistolas y de balas el modelo neoliberal en Chile, salen con cuestiones que siguen dejando a la gente en una desprotección y en una imposibilidad de defenderse, que es bastante grande, sumado a esta iniciativa que también mencionaba Julio en su comienzo de tener alguna otra instancia más que venga a resguardar que en teoría los proyectos sean constitucionales, siendo que hay un cuestionamiento bastante amplio hacia la constitución, de hecho, y, bueno, que vamos a tener un plebiscito para cambiarla, y a esta política autoritarista que se ha ido develando y quedando más clara durante el último tiempo, sumado a todo lo ocurrido con pensiones, creo que es bastante comprensible, ¿no?, el enojo que pudiera ir sumando la población, y está, esperemos obviamente de que se pueda canalizar y materializar en cambios, porque a pesar, digamos, de este enojo que al parecer tenemos hace tanto tiempo, todavía no podemos, digamos, perspectivar en lo concreto este otro Chile que tanto necesitamos, pero creo que esos son algunos de los interpretaciones al menos que yo hago esta semana sumado a este homenaje que hacía Patricio también a el presidente Allende, que en tanto sigue estando presente en las manifestaciones, en bueno, en lo que fue el estallido social prepandemia, por supuesto, y donde sin duda sigue siendo tremenda inspiración, no solo en Chile, sino que es una inspiración del anhelo del cambio o del cambio real que sigue profundamente vigente en nuestra sociedad. Muy bien. Usted está, me imagino, preocupada de la conexión con nuestro invitado de hoy. Yo quiero solo recordar, además, que las organizaciones sociales, los partidos políticos, una cuestión bastante importante que se haya producido, le enviaron una carta al ministro de Salud, al ministro París, para plantearle la posibilidad de una conversación en torno a los temas que están llevando adelante el gobierno y, por supuesto, toda la preocupación que tiene toda la población. Y bueno, nuevamente el gobierno no contesta ni el ministro de Salud da la posibilidad de conversar con él en torno a estas inquietudes. Y es una carta muy importante donde muchos, porque la gran mayoría de los partidos de la oposición, que yo decía en el comienzo que han estado bastante desarticulados, pero sin embargo esta vez se juntaron para hacer esta carta, enviarla, y también una cantidad importante de asociaciones y de trabajadores de la salud, de distintos esferas, de profesionales universitarios, de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, la FENAT Unitaria, la FENAT Nacional, la CONAFUTESH, con la CONFEDEPRU, tienen nombres largos, siglas largas, pero bueno, la gran mayoría de los trabajadores de la salud estuvo en esta carta que se le envía al ministro de Salud, y que el ministro no se ha dignado responder o dar una entrevista para poder conversar sobre los temas que ellos plantean. Una carta extensa, petición de poder enfrentar los temas de la pandemia, que ya se está alargando más de la cuenta, como recién se recordaba Patricio. En España ya se está saliendo, producto de que hubo un confinamiento real y con posibilidades de que la población se quedara en sus casas, como bueno, también seguramente otros países más. Pero nosotros seguimos alargando, y está alargándose demasiado. Llevamos más de 100 días de confinamiento en lugares. En la región metropolitana hay sectores que han estado confinados prácticamente durante todos estos días. En otros el gobierno se negaba a hacerlo, pero finalmente llegó a las cuarentenas totales. Entonces es una situación grave, porque ya esto comienza a cansar, y comienza no solo a cansar, sino que también a mostrar la desesperanza en la gente. Entonces esto hay que tenerlo presente. Es lo que por lo menos creo que tiene que suceder, y para eso están los gremios y los partidos que están planteando. Conversemos, veámosle camino, busquémosle camino, pero parece que el gobierno no quiere buscarle camino, que no sea el que... Es como curioso, ¿no? Contradictorio. Es como contradictorio, sí, es muy raro. Que el ministro en vigencia, el ministro París, haya planteado desde un comienzo que se iniciaba un periodo de conversación, de escucha, de atención a los requerimientos ciudadanos y sus organizaciones, haya rendido varias veces homenaje a los trabajadores de la salud, y sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, en que se le manda esta carta, que, bueno, yo conozco dos cartas, una muy sí, amplia y una más... Esta es la reiteración, la última. De las organizaciones de la salud, bueno, no hayan sido escuchados con la urgencia y la importancia que su opinión puede tener. Y ojo que no estamos, yo por lo menos, no visualizo en absoluto esa conversación como una especie de cogobierno. ¿Qué fue lo que plantearon? No tiene nada que ver con eso. Es el derecho y es la posibilidad que otorga una democracia a que las distintas opiniones sean escuchadas, procesadas, valoradas y adoptadas en la medida que correspondan a un momento político. Y pese a eso, el gobierno hace oídos sordos a lo que son la mayor parte de las opiniones que le llegan desde el mundo social, desde el mundo del trabajo, de la salud, y también las que le llegan desde el mundo de los pobladores que están sufriendo los efectos de esta pandemia. Yo creo que de algunas cosas podemos alegrarnos, porque muestran en alguna medida alguna reacción del gobierno, pero sobre todo porque muestran rasgos de lo que ha sido históricamente la solidaridad en nuestro pueblo, que se expresan en condiciones como las que estamos viviendo. Yo creo que es muy importante relevar esto que hemos destacado ya un par de veces, de cómo está funcionando la organización social en un periodo tan difícil. Y yo de eso me alegro, de que haya habido algún intento desde las alturas por darle una organicidad, por lo menos por proteger a los que están haciendo esa labor magnífica en la olla común, de incluso algún tipo de agresión o de control policial que vaya más allá de lo estrictamente necesario. Creo que, bueno, eso es una iniciativa en que la fuerza del pueblo organizado, de su solidaridad, ha sabido una vez más imponerse. Aprovecho a comentar, Julio, algo que creo que es muy importante para generalizar tal vez algo de lo que estaba señalando Javiera. Estamos claramente en presencia de un gobierno que tiende al autoritarismo, que busca controlar la sociedad, que busca ejercer su dominación de manera agresiva. Y creo que los proyectos de ley que están en juego en este momento, las iniciativas que ha tomado el gobierno, el Poder Ejecutivo, para acentuar su dominación, son extraordinariamente peligrosas. Aquí, con aspecto de rutina ya a estas alturas, el gobierno aparece en la televisión conversando sobre distintos problemas. Yo le reconozco su derecho, no tengo nada en contra, pero está a través de esto haciendo uso de un poder de convencimiento, un poder que puede llegar a la manipulación de ideas, extraordinariamente peligroso para la democracia chilena. Aquí se dio un ejemplo que es, digamos, el intento de normalizar o de poner atajo a las iniciativas que puede tomar el Parlamento, de normarlas ex ante. Pero hay otras. Lo que está ocurriendo con la ley de inteligencia es extraordinariamente grave. Lo que está ocurriendo con los intentos de militarizar la sociedad y la política es extraordinariamente serio. Entonces tenemos que tener este llamado de atención, porque en medio de una pandemia que tiene conmovido al país y a todos y cada uno de nosotros, bueno, están desarrollándose iniciativas que pueden ser extraordinariamente comprometedoras para la democracia. Está bien, algo de esto se nota en la polémica que hay en las mismas filas de los que apoyan al gobierno. Correcto. Donde no están todos de acuerdo con esa política, pero esa política se ha ido imponiendo por parte del Ejecutivo. Así es. Javiera, ¿tenemos contacto con nuestro invitado ya? Está Sergio haciendo, nos pusimos de acuerdo de esta forma en ese momento, y está él terminando de ajustar, pero ya está el link enviadísimo y hay que esperar a que se conecte. Que se conecte, ya. Cuando es que Sergio está haciendo un llamado, perdón que pregunte, porque no Sergio está en contacto con el periodista del invitado. Ah, ya, es que no viendo el detalle. Ya, bueno, esperemos que todo resulte bien. Sí, efectivamente, nosotros comenzábamos recordando esto que recién decía Patricio. Hay un dejo de búsqueda de una salida autoritaria. Yo fíjate que a mí me llamó la atención, y se los recuerdo a ustedes porque seguramente lo han visto, la subsecretaria de prevención del delito, que es una subsecretaría que está adscrita al Ministerio del Interior, en estos días se ha convertido en una verdadera sheriff de la pandemia, y de verdad a mí me llama la atención, porque ella está en la detención de personas porque no andan con sus permisos en la feria o en el lugar, y yo creo que no es esa la misión que tiene ella. La que tiene la misión de ella es organizar en términos políticos generales lo que tiene que hacer en prevención del delito, ver con los distintos policías cómo se está enfrentando, porque los delitos no son que la gente salga a buscar cómo comer, ese es una falta probablemente, pero un delito no lo es. Y aquí lo están tratando de escalar como delito, de que la gente salga. que uno tiene que tener presente, que hay que cuidarse, que no hay que llevar la situación al extremo de que se lleva en cuando se va a una feria libre y todos están aglomerados, o cuando se va a la Vega Central, o cuando se va en la micro, que van todos aglomerados porque las empresas están haciendo trabajar a los trabajadores. Pero bueno, es que ya además está siendo muy larga la cuarentena. Lo que decíamos hace un ratito atrás, la cuarentena está siendo demasiado extensa y la gente ya tiene necesidades que resolver, necesidades familiares, personales. No hay que olvidar de que mucha gente que ha visto fallecer a sus familias, a sus familiares más cercanos, no ha tenido la posibilidad ni siquiera de acercarse a despedirlos, y que necesita ir al cementerio a dejarle una flor o a rendirle un culto, un lo que sea necesario. Pero es la cultura de los chilenos, la cultura que tenemos como pueblo, de despedir a nuestros familiares que terminan su ciclo de vida por distintas razones. Y esto no ha podido suceder y se sigue alargando, por supuesto con la excepción que tuvimos del presidente, que sí pudo ir a despedir a su tío e incluso levantar la tapa del cajón para mirarlo. Cosas bastante extrañas por lo demás, con mucha gente presente. Bueno, pero esa diferencia la gente la siente. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que entrar a preocuparse de manera como tema importante. Entonces, ya hay que pensar en que la pandemia se sigue escalando, y si sigue escalándose, no va a poder continuar con toques de queda, con ya imposibilidad de moverse desde las casas. Eso ya no va a poder seguir continuando, lo más probable, porque la gente ya está cansada, porque no puede resolver su problema. Entonces hay que tener presente eso. Yo voy a hacer una voy a mirar qué pasa con nuestro invitado por la vía de nuestro productor general, y ustedes mientras tanto continúen con el análisis, por favor. Yo igual estoy de acuerdo, Patricio, en lo que mencionabas tú de cómo esta organización que canaliza, digamos, la solidaridad en, por ejemplo, la implementación de las ollas comunes y también las redes de abastecimiento para ellas, logran este permiso, porque la verdad de las cosas es que ya se habían empezado a detectar algunas acciones con bastante poco criterio por parte de al carabinero en algunas de las ollas, que bueno, hay algunos videos bastante lamentables, digamos, de hace algunas semanas, donde incluso se bota el contenido de lo que hay en las ollas, de la comida, y eso sin duda podía llevar a una situación más compleja. Ahora igual hago la puntualización de que este tema va bastante lento en varios de los municipios, donde todavía los municipios que son los que están a cargo de poder implementar esos permisos no lo han hecho todos con la agilidad necesaria, estando obviamente al debe y pendientes, y dejando todavía en ese limbo, digamos, de la no protección a aquellas ollas. Entonces por ahí también falta dejar eso también establecido, porque no está 100%, digamos, realizada aquel permiso para el funcionamiento de ollas comunes y sus redes de abastecimiento y actividades de solidaridad, este salvoconducto solidario. Yo creo que es importante también poder hacer ese pequeño puntito, porque en el fondo todavía no hay varias que yo sé que no están saliendo con los permisos, pero no porque ellos busquen salir sin el permiso, sino porque siguen saliendo igual y las municipalidades no han hecho el procedimiento, el protocolo el proceso, digamos, no lo han habilitado para que aquellas ollas puedan ir sacando sus salvoconductos solidarios respectivos. También creo que, agarrando alguno otro de los puntos que mencionaba tanto tú, Patricio, como Julio en sus palabras anteriores, yo creo que este primer como canto de sirena que hizo el ministro París cuando asumió, de que él en el fondo iba a tener una disposición muy abierta al diálogo, de que eso era algo que le interesaba, que lo iba a establecer como un sello del ministerio que él estaba conduciendo, versus una de las primeras frases que él también declara cuando asume el Ministerio de Salud, que dice bien clarito que él va a ser un ministerio de continuidad. siendo que esta semana se dio tremenda vuelta de carnero diciendo de que él nunca dijo eso, pero creo que a la luz de los hechos versus el ministro de Salud París, que escucha en teoría a la comunidad, y por otro lado el ministro de Salud París, que es de continuidad, avanza, pareciera ir inclinándose por la segunda, porque siguen estando no este aspecto de continuidad, digamos, del no escuchar, sigue estando ahí súper presente. Por tanto, al parecer, aquella primera frase que él menciona cuando asume el ministerio, donde dice abiertamente de que es un ministerio de continuidad, pareciera haber sido más verdad, digamos, inclusive de lo que a uno le gustaría. Y como tercer aspecto, yo creo que este elemento de el funeral de Bernardino Piñera, donde va la familia Piñera, donde una persona que fallece por COVID abiertamente incumplen los protocolos, abren, digamos, el féretro, se despiden, siendo de que, por otro lado, está la gran mayoría del pueblo chileno que ha perdido lamentablemente algún familiar, no ha podido hacerlo, no ha podido despedirse. A mí me tocó personalmente estar, por ejemplo, en una actividad de solidaridad, sanitizando unas calles, y justo en ese momento pasó por afuera, que fue la máxima despedida que muchos de los vecinos de la misma calle de una vecina que había fallecido por COVID, pues digamos ese momento, estábamos en la calle haciendo estas actividades, y lo máximo, digamos, que se pudo coordinar fue que el carro, la carroza fúnebre, pasara por la calle donde los vecinos y vecinas, con mucho cariño, habían preparado algo, una despedida, donde salieron con globitos blancos de las puertas de su casa a poder despedir a su vecina. Esas son las despedidas que le está dando el pueblo a las personas que lamentablemente fallecen por el virus del COVID, por esta pandemia, lo cual, claro, es un pequeño acto de despedida. Sin duda, en otro contexto, esa vecina hubiera tenido una despedida en el cementerio con sus vecinos allá, o una ceremonia. Sin embargo, esto contrasta fuertemente con la despedida que le dan a Bernardino Piñera, quien por lo demás, posterior a su muerte por COVID, tiene suspendida su investigación por abuso sexual que estaba iniciada en el Vaticano, según entiendo. Entonces, uno ve ese Chile de la desigualdad, inclusive en cuestiones tan en común que tenemos todos, como la muerte, ¿no? Digamos, todos en algún, lo que tenemos sin duda en común es que en algún minuto vamos a despedirnos de este mundo, y esa diferencia vía pandemia lamentablemente sigue reproduciéndose, mientras los vecinos salen con globitos afuera de sus casas a despedir, que yo no tengo dudas de todo el amor que tiene ese acto a sus vecinos, lamentando no poder acompañarlos, vemos como el presidente incumple todos los protocolos a vista y paciencia de todos, y vemos que la ley no es ley para todos. Bueno, de domingo a domingo, sin restricción, domingo 28 de junio, Radio Nuevo Mundo. Hemos estado tratando de conectar a nuestro invitado, que estaba ya programado, se suponía que era cosa de dar un botón y quedábamos cubiertos, pero ya no ha sido posible, así que estamos buscando una alternativa en este instante. Quiero decirle que el invitado era el senador Alejandro Guillé, con el cual ya se había concordado, por lo menos con su jefe de prensa, y que todo iba a estar acorde para conversar sobre los temas, tanto político, parlamentario, y también con la situación de Antofagasta. Estamos buscando un invitado de la zona para poder ver por qué Antofagasta. Sería importante, sin duda, Julio, que alguien pudiese comentarnos en primera fuente lo que está ocurriendo en Calama. Exactamente. Que hubiera ido una cantidad de personas mineras en general afectadas por esta pandemia, lo cual está comprometiendo, bueno, la funcionalidad de la mina. Estamos, por cierto, perdiendo producción de cobre, cosa que para nuestro país es muy importante, pero por cierto, lo primero será la salud de los trabajadores del cobre, y en ese sentido hay un conflicto que hay que resolver. El alcalde Calema, Patricio, el alcalde Calema está pidiendo el cierre del aeropuerto porque dice que ahí se produce la peor de las congestiones, sí, porque los trabajadores están saliendo todos por ahí. Hay muchos trabajadores que, digamos, no viven en Calama, no residen en el lugar de trabajo y tienen un sistema de turnos que los permite volar a su casa, a su hogar, y después retornar nuevamente a la jornada. Eso en condiciones normales genera cierta aglomeración en el aeropuerto de Calama, todos lo conocemos, pero en estas condiciones actuales eso genera una posibilidad de vínculos de contagio tremendamente peligroso. Bueno, hace falta que alguien nos explique y le explique a Chile qué pasa, porque uno escucha como en cada una de estas cosas 5 o 6 versiones. Y yo quiero decir algo, estimados y estimadas, o estimadas, porque había algunas que nos están escuchando. ¿Sí? Quiero decir que aquí no se trata de hacer críticas fáciles, porque de pronto alguien puede pensar qué fácil es estar detrás de un micrófono o detrás de una imagen y cuestionar todo, como que uno no se diera cuenta de que resolver lo que está ocurriendo es realmente muy complejo. Que se entienda bien, por lo tanto, cuando uno hace un cuestionamiento a un sector social, cuando uno hace un cuestionamiento al gobierno, a alguna política de Estado, bueno, está tratando de tomar en consideración los distintos aspectos del problema. Porque si no, claro, sería muy fácil decir simplemente, bueno, hagamos una cuarentena total, 100%. Pero yo no me puedo olvidar que hay gente que tiene que comer. No me puedo olvidar que hay gente que tiene que presentar o hacer posible los servicios esenciales. Entonces, ¿eso va a significar un movimiento? Naturalmente que sí. ¿Cuánto movimiento? Ahí empezamos a tener ya la oportunidad de tener diferencias de opinión. Y en ese sentido, por ejemplo, está claro que el exceso de liberalidad en los permisos para la producción o distribución de artículos esenciales ha creado un problema de imposibilidad de tener una cuarentena como la que se requiere en muchas partes. Tal vez los esfuerzos de la subsecretaria de prevención del delito debieran orientarse en esos permisos adquiridos de manera tortuosa o de manera no perfectamente clara, más que en cuestionar a la señora o al señor que va a comprar a la esquina donde el negocio que tiene que venderle su abastecimiento diario. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que quienes nos declaramos opositores al gobierno seamos totalmente claros. No estamos haciendo aquí una crítica que sea simplemente una crítica fácil. Estamos tratando de contribuir a la solución de los problemas desde nuestra postura de oposición. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante que podemos sacar como lección de lo que está ocurriendo es que una situación tan crítica como la que vive el país demuestra una vez más y con absoluta claridad cuál es el problema de Chile. El problema de Chile se llama desigualdad, se llama mundos distintos que transcurren en paralelo con escasa intersección entre un puñado de ricos y una multitud de pobres. Ese es Chile, ese es nuestro país, más allá de los promedios con los cuales se tratan de disimular estas consecuencias sociales tan terribles que tiene la desigualdad. Yo creo que no vamos a hacer hoy día alarde de esta posición nuestra que es desde hace mucho tiempo, pero sí espero yo que cada día más chilenas y chilenos y quienes viven en Chile tengan claro que lo que hay que hacer saliendo de esta pandemia es unirse todos contra la desigualdad, es construir una constitución que garantice derechos y que una situación como esta no vuelva a repetirse por ningún motivo. Porque nos va a costar mucho salir, tendremos muchas víctimas de esta pandemia, solo porque hay una desigualdad espantosa en nuestro país. Es uno de los países más desiguales del mundo. Miren qué récord más tremendo el que tenemos. Récord más triste por lo demás. Así es, efectivamente. Ya estamos tratando de resolver el tema del invitado. El invitado se convierte en algo importante por razones de que con ellos trabajamos la idea de una línea editorial de la radio, en el sentido de buscarle explicación a los problemas que planteamos editorialmente nosotros. Ya estamos en contacto, creo que en unos minutitos más tendremos posibilidades de conectarnos ya. Iba en camino, así que por lo tanto está tratando de detenerse en algún punto de la zona ya de Antofagasta para poder, o de Calama, no sé exactamente dónde está, en algún punto está. Y nos va a contestar en un ratito más. Estamos en ese camino. Ahora, efectivamente lo que sucede, y yo vuelvo a ponerlo, el tema de la intranquilidad de los chilenos cuarentenados. Hoy día hay más de 10 millones de chilenos en cuarentena. Se incluyeron municipios aquí en la comuna, en la región metropolitana, otra cantidad de municipios, y también se han incluido otras ciudades. Esto es, no es menor que suceda, que esté sucediendo, y claro, uno mira, ve a la gente, la ve en las poblaciones, y ellos dicen, bueno, pero ¿ya hasta cuándo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? No salir, dice, pero ¿qué, nos vamos a quedar siempre encerrados en las casas? ¿Hasta cuándo? O sea, ya es como algo que no se logra entender, ¿por qué no hay soluciones más globales? O sea, algo tiene que suceder que sea distinto, por eso hay que ponerse de acuerdo, por eso es que es tan importante esa carta de la oposición junto a los gremios de la salud, a los distintos gremios de la salud, que están pidiendo conversar para buscar soluciones que estén aterrizadas a la realidad, porque efectivamente, quieras o no, con dificultades o no, los partidos políticos tienen vinculaciones con la gente en sus distintos territorios. Entonces, esa cuestión es la que tiene que aprovechar el gobierno para poder ayudar a salir, pero parece, darle, por eso digo, de impresión, como que el gobierno estuviera tratando de alargar, de que esto se alargue lo más posible, para poder seguir... Oye... Sí, dígame. También les cuento, o sea, quería contarles los saludos que nos han ido llegando, pero han sido varios. Ah, usted me interrumpe por los saludos. No, perdón. No, está bien. Ahí nadie los saludos, si yo ya estaba terminando, no se preocupe. Le cuento, venga, han adelante. Llegado de nuestros auditores de Quillota, Santa Juana, Rengo, Chillán, Ancud, Lota, de Maipú, de Macul, y también del área internacional de Mendoza, de Gotemburgo, de Malmö, Suecia, de Malmö, de la comarca, y de Australia nos han ido llegando. Les comento eso porque, bueno, y de Lota también lo leí, porque después se van sumando los saludos y... Mira, ahí llega Florida. Perfecto. Tenemos auditores a lo largo del país y a lo largo también del mundo. Efectivamente, hay gente que nos escucha en muchos lugares y después nos escriben, ¿eh? Nos dicen que están de acuerdo o en desacuerdo con lo que hemos dicho. Es importante tener ese feedback con los auditores. Bueno, y fíjate, sí. Tratando de sacar las lecciones de la situación, a menos que esté nuestro invitado ya... No, estamos contratando. Apenas esté, yo les voy a hacer el disparo para no perder tiempo. Sí, yo aprovecho de, digamos, reseñar o resaltar algunas cosas que me parecen importantes que hay que rescatar de esta experiencia tan dramática que estamos viviendo. Fíjense que me recordaba el otro día, conversando con algunos amigos, incluso un par de entrevistas, el programa de la Unidad Popular, el programa de Salvador Allende. Si ustedes se fijan en el programa de Salvador Allende, el programa de la Unidad Popular, había medidas estructurales de fondo que generaron gran discusión política, por cierto, y eso es legítimo, pero había una cantidad de medidas que se llamaron las 40 medidas, que eran medidas concretas, prácticas, inmediatas, orientadas a resolver dramáticos problemas de desigualdad que Chile tenía hace 50 años. En nuestro país había niños desnutridos, niños que tenían la guatita grande como los que uno ve en algunos países africanos, donde mueren 300.000 niños al año de hambre. Nuestro país tenía esos problemas también. Entonces imagínense la importancia que tuvo el medio litro de leche, que era una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Salvador Allende. A mí me da mucho gusto, me da una sensación muy grata recordar hoy día el impacto que tuvo esa medida con lo que fue la superación del problema de la desnutrición en Chile. Pero realmente da una rabia terrible darse cuenta que los tres problemas más importantes que tenía en mente el gobierno popular no han sido resueltos. el problema de la educación pública igualitaria, la educación pública de calidad, que todo niño capacitado tuviese acceso a la mejor educación posible. No era una caricatura, era simplemente una buena educación pública, que no hubiera problemas de salud como los que tenemos hoy día, y que la buena salud pública chilena que había empezado con Allende en 1939, siguiera desarrollándose. Cuando fue ministro de salud precisamente del gobierno de Pedro Cerda. Entonces date cuenta cómo vamos sumando, y que el problema del hacinamiento que hoy día golpea a la familia chilena y le impide hacer la cuarentena como ha ocurrido en los países desarrollados, se resolviera por la vía de una vivienda social digna y de calidad. Fíjate que en solo 2 años y medio el gobierno de Allende hizo 100.000 viviendas sociales. Desafía cualquier ranking. Y ahí tenemos arquitectos como el mismo Launer, que se jugaron por esa defensa de la vivienda social tan importante. Estamos con nuestro invitado, Patricio, te vamos a interrumpir en tu reflexión. Estamos ha tenido la gentileza de contestarnos este llamado casi de urgencia el diputado Esteban Velázquez, diputado por el distrito número 3, que involucra las comunas de Tocopilla, María Elena, Calama, Ollagüe, San Pedro, Atacama, Antofagasta, y es diputado por el partido Federación Regionalista Verde Social. Diputado, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás? El gusto es mío de este contacto con ustedes. Le pedimos la disculpa por la emergencia, porque teníamos un invitado que no contestó, solo vamos a ser francos, aquí vamos a estar engañando entre nosotros, ¿no? No porque sea menos importante o más, sino que son movimientos para sí, escuchar respuestas. Sí. Lo agradecemos del norte. Sí, sí. Diputado, estamos preocupadísimos por lo que pasa en la región, en su región, que entró en cuarentena, que en Calama, el alcalde, usted fue alcalde en Calama también, tengo entendido, el alcalde actual de Calama está solicitando el cierre del aeropuerto. La contaminación, el contagio, perdón, de trabajadores que ya están falleciendo en el COVID no son pocos. Entonces, ¿cuál es la situación que se vive en esa zona? Bueno, es una zona de hoy día de desastre, una ciudad que hoy día está casi acostumbrada al maltrato del gobierno central, y particularmente se ha notado con mucha fuerza un grado de indolencia en tiempos normales. Hoy día prácticamente hay un olvido y un desprecio por una zona que es concebida por el centro del poder político y económico solo como una región productiva: Antofagasta, Tocopilla, Calama, Mejillones, en donde llega mucha población flotante, y es legítimo que, más allá de que los que somos de esta zona norte decimos que deben haber mayores cuotas de trabajadores de la zona, pero es una discusión y que en algún momento, pero más allá de aquello, es como los que hoy día definen por nosotros los gobernantes son capaces de anteponer cualquier cuestión antes de salvaguardar la vida de quienes estamos acá, de quienes llegan a trabajar y de quienes somos de acá. Lo último es lo que ustedes saben: el ministro de Minería finalmente responsabiliza a Calama, dicen la gente de Calama y Anchumigamato son los que están contagiados y ellos han provocado, y no tiene que ver con cerrar el aeropuerto. No, si no se trata de cerrar el aeropuerto por cerrarlo. Si, lo que estamos diciendo primero es reduzcan al mínimo el número de trabajadores en esta zona a los llamados servicios mínimos de emergencia, que entendemos que varios de ellos deben seguir operando en la faena minera, pero no lo que está ocurriendo, que prácticamente la industria minera pública y privada está trabajando como de manera normal y se está sacrificando vidas ya de centenares de contagiados y sobre 100 personas fallecidas aquí en Calama. 100 personas fallecidas en Calama, vaya. Ayer me decía alguien de me parece que era el obispo de Calama, teníamos una conversación, si estas mismas 100 personas hubiesen estado fallecidas en la última semana en Vitacura, en Las Condes, en Providencia, a ver si el ministro hubiese enviado solo a su secretario, un poco casi como una visita inspectiva, ¿no? Estaría todo el mundo político, todo ese poder atento a aquello. Entonces, estas son las desigualdades territoriales, desigualdades de región, desigualdades del olvido de los diversos gobiernos, y particularmente de este, que la sentimos. Pero tomamos nota de aquello. no nos olvidamos de aquello y no nos vamos a olvidar. Patricio. Sí, bueno, diputado, gusto de saludarlo, y lo que usted cuenta es, yo creo que es muy importante para que el país comprenda lo que realmente está ocurriendo. O sea, el intento de mantener la producción de cobre a toda costa, cosa que uno entiende desde el punto de vista económico, porque el precio del cobre ha estado mejorando últimamente. Exacto. Pero no puede hacerse a condición de, o al costo del sacrificio de vidas humanas, y sobre todo de la vida de los mineros, que es una vida que no es fácil. Muchas veces se dice que los mineros están muy bien pagados, pero no se toma en cuenta de que el trabajo de la minería es tremendamente difícil. Entonces me gustaría que usted nos contara un poco qué pasa con la organización de los mineros en Calama y en otros lugares cerca, cómo están los mineros reaccionando frente a esta situación. Sí, usted lo que dice al comienzo, don Patricio, tiene mucha razón. A veces la ciudadanía en general en el país hoy día se queda con la caricatura que hace la televisión cuando hay negociaciones colectivas, como en todas las empresas, sea la diferencia que son los montos más altos de los trabajadores directos de la minería, no así el contratista, y de eso hace una caricatura la televisión, haciendo notar como que hay grados de privilegio. Pero estar ahí arriba, estar en la faena minera, estar todos los días descontando días de vida, porque la contaminación, con toda la tecnología que le pongan, ustedes saben que lo que implica estar rodeada de fundiciones, en la ciudad rodeada de relaves mineros. Acá hay un relave minero que es dos veces más grande de la superficie de Calama, pero da la impresión que el norte todo lo soporta, que el puerto de Antofagasta tiene que soportar la contaminación del plomo, que Tocopilla tiene que aguantar la contaminación de las termoeléctricas, por ejemplo, y Calama tiene que aguantar las 3-4 divisiones de cuarco que tiene acá con todos los relaves mineros y secando un río Loa. Es decir, el norte es castigado, las centrales termoeléctricas de un puerto que puede haber sido de una connotación distinta, pero Mejillones se le sacrificó y se transformó en un puerto industrial. Entonces tenemos este ícono de cómo no se debe trabajar la minería, y son reflexiones teóricas, don Patricio, que se hacen cada vez que hay candidaturas presidenciales. Particularmente tenemos legajo de libros de descentralización, tremendos teóricos y académicos, pero en el momento de concretar, cero. Y eso hoy día lo estamos viviendo con más rabia, con pena, con tristeza, pero también, como les decía, no lo vamos a olvidar, porque sabemos que en este momento estamos completamente abandonados, aquí en la región de Antofagasta, porque no le pidamos a ninguna autoridad regional que tome alguna medida si ellos dependen de la moneda. Por lo tanto, los ciudadanos, y usted me decía respecto a las organizaciones, hoy día ya comenzamos a llamar, producto de esta organización ciudadana, todos, desde los sindicatos de supervisores hasta los sindicatos de obreros, porque hasta en eso los gringos nos dejaron esta discriminación acá, los roles A, los roles B, este ánimo, este deseo de separar a los seres humanos. Desde los católicos, los evangélicos, los creyentes, no los creyentes, hemos estado reuniendo todos en la ciudad para llamar a este paro comunal, particularmente de la industria minera, el paro de la industria minera calameña, porque entendemos que si el ministro habló antes de ayer, habló el presidente de la República, es decir, si son los calameños los irresponsables los que tienen, no entienden que los miles y miles de trabajadores que llegan de otros lugares, que son vectores, son contagiados asintomáticos, que llegan también con el virus y también lo llevan a otras regiones. Llegan de Santiago, vienen de Santiago en su gran mayoría. ¿Qué control? ¿Quién puede decir que estos miles de trabajadores no llegan con algún síntoma? Entonces no hay cuidado ni de ellos ni de quienes vivimos acá en el norte. Lo mismo pasa en Antofagasta, en Mejillones, la población explotante tremenda. Tocopilla está viendo la consecuencia, es una ciudad de paso. Es decir, no ha habido política pública para pensar verdaderamente como una región productiva, y pensando en un mundo un poquito más moderno, podría haber habido alguna tensión diferente. Hoy día este gobierno muestra la insensibilidad que tiene desde el presidente, que me parece además que no está en sus cabales para seguir gobernando. Estamos conversando con el diputado Esteban Velázquez, diputado por la región, por el distrito 3 de la región de Antofagasta. Javiera. Sí, diputado, lo saludo, muchas gracias por el contacto, y quisiera preguntarle sobre el complemento del ingreso familiar de emergencia, el que usted señaló que era un engaño. Si nos pudiera explicar un poco lo que la visión que usted tiene de este ingreso. Nosotros en el programa largamente hablamos de ello, pero bueno, obviamente súper interesante también su opinión. Sí, un par de consideraciones respecto al ingreso familiar de emergencia. Hace menos de dos meses, cuando se discutió el ingreso familiar de emergencia 1, por así decirlo, y el ministro Sichel, en aquel momento ministro de Desarrollo Social, expone en la Comisión de Desarrollo Social, de la cual yo soy parte, y el ministro de Hacienda ante la Cámara de Diputados, y ambos diciendo que no hay más recursos que el esfuerzo máximo. Y esa retórica de Briones, que los cartuchos hay que guardarlos para el futuro, no hay ningún peso más. Y lo hacíamos notar los antecedentes, que no sea uno quien los conozca, sino que son los propios economistas de todos los colores políticos que decían eso es insuficiente para que verdaderamente la gente haga confinamiento, resguarde su vida y no salga a trabajar. Pero bueno, un sector político del gobierno, particularmente da la impresión que es la UDI, por las declaraciones que ahí hay, que le dice no queremos que suba un peso más gobierno, y levantaba la mano porque se habían entregado 65 mil pesos y no alcanzan a pasar 50 días y el gobierno se da cuenta y subamos los 100 mil pesos con estos pseudo acuerdos. Entonces, eso yo creo que atropella la dignidad de cualquier ciudadano que está pensando. Ni siquiera tiene que ver con ser o no del color político del gobierno actual. Y luego aparece esta defensa en conada, incluso algunos sectores a veces hasta de oposición, que de verdad el monto que se está entregando a las familias, el monto adecuado, y comienzan a sacar esa eterna cifra por televisión que también es indigno, y cuando la gente comienza a ingresar al sistema, y ahí es la segunda consideración, a un sistema que elimina más que acoge. Aquí parte con la desconfianza del gobierno, se entiende que la persona que vivía hasta en la miseria, que quedó sin pega, que era de clase media, que disminuyó su ingreso, son unos flojos, son unos ineptos, y por lo tanto el Estado no tiene por qué entregarle ningún peso. Es el concepto que yo creo que ellos tienen de la ciudadanía, que no lo transmiten nada más, pero eso es lo que piensan. Yo creo que esto lo corrobora lo que en algún momento Mayan manifestó cuando se molestó porque se suspendieron las clases. O sea, cuando un ministro de Estado no es capaz de resguardar la vida de los niños y queda molesto, ¿qué política pública ha estado creando o pensando de manera privada? Cuando Briones dice que no hay dinero y a los 50 días sí hay dinero porque alguien le convence que la foto de los grandes acuerdos le va a hacer bien a Piñera para su encuesta. Entonces esa trilogía Briones, Mayan en su momento y Piñera están pensando en el bienestar verdaderamente del país, y estarán pensando en el bienestar de una región como la nuestra, Antofagasta, que está construida para producir. Me parece que esto un poco es un todo, Javier, es lo que hoy día lamentablemente los que están en la moneda, también un poco responsabilidad de otros que no supieron hacer bien las cosas. No, qué fuerte. Estamos escuchando al diputado Esteban Velázquez. Sí, como se nos va acabando el tiempo de este espacio, diputado, antes que eso, hay un llamado, se está trabajando un llamado a paro regional, al paro local, no sé exactamente. ¿Usted nos puede explicar? ¿Está enterado de exactamente de cómo está sucediendo eso? Sí, efectivamente se está construyendo este llamado a paro desde hoy, justamente desde esta mañana. Particularmente paralizar las faenas mineras y otros servicios en el ánimo de reducir. O sea, si no se detienen las faenas, y ustedes que saben de estos temas, si no se detienen las faenas, si no se detienen un poco a pensar, y no sobre la marcha, sobre la producción, estar entregando, sanitizando a tonta y a loca, entregando una mascarilla por allá y por acá, estamos hablando de un increíble contagio. O sea, hay centenares y centenares de trabajadores en la división Chuigamata, Ramiro Tomi y Ministro Vale, las tres que están a pocos metros de Calama, que están contagiados y son activos. Más de 100 fallecidos en la ciudad de Calama, y todos los días está ocurriendo esto. Bueno, pero yo reitero, si esto mismo pasara en una comuna del barrio alto, probablemente Santiago sería noticia y cadena nacional a cada instante, educando política pública y probablemente expertos extranjeros y bla, bla, bla, para dar cuenta de ello. Pero está ocurriendo en Calama, está ocurriendo en Antofagasta, que una ciudad que tiene 90 campamentos pegados en el cerro, está ocurriendo en Mejillones, que un puerto allá escondido con 12 termoeléctricas, ocurre en Tocopilla, otro puerto más escondido, ocurre en el norte grande, andino, ocurre en el norte minero, tienen que aguantar, todavía tienen coraje que son mineros, estos calameños, tocagastinos, tocopillanos. Eso es lo que yo creo que hoy día debe cambiar, y pasa por la conciencia que tengamos los ciudadanos que vivimos en los territorios, y no los que están en la moneda, eso no nos van a ayudar. Así que este llamado a un paro de la paralización de la industria minera calameña se comienza a construir ahora, y no sé si llegará a ser regional. No obstante, en Calama ya se tomó esa definición. Está bien. Patricio, ¿quiere una última consulta? Sí, quería consultarle antes que se nos acabe el tiempo, diputado. Me parece muy importante. ¿Cuál es la actitud con que en este momento la empresa más importante de Chile, que es Codelco, está abordando esta grave situación? ¿Cómo está haciéndolo Codelco como empresa en el territorio, en las en las localidades donde funcionan, que son muchas en el norte grande. Sí, sí. Codelco, don Patricio, usted sabe que es sinónimo de gobierno de turno. Ayer estaba en mano, no sé, de los demócratas, de Cristiano en algún instante, bueno, hoy día es partido de derecha, y así funciona, y no debiera funcionar así. Es el gen que tiene Codelco, y por lo tanto hoy día la orden del gerente es producir a toda costa, y en eso estaba, porque se suspendieron, y casi noticia nacional, la fundición, si la fundición prácticamente ya no estaba funcionando, no estaba operando, estaba trabajando a pérdida, casi que la cerraba la... y entonces han sido mañosas las determinaciones y decisiones que ha tomado Codelco, porque el resto de las divisiones sigue trabajando sin ningún inconveniente para ellos, en su máxima capacidad. Efectivamente bajaron los vuelos comerciales, el número de vuelos comerciales a Calama, pero contratan charter las empresas. Por lo tanto, igual tenemos 12, 15, 18 vuelos que llegan al aeropuerto. Es decir, la orden, probablemente la orden del gerente es la orden de la moneda, es a producir, y esto no se detiene. Y el ministro de Minería, antes de ayer, sus declaraciones, creo que lo corroboró. Diputado Esteban Velázquez, queremos agradecerle una vez más su gentileza con Radio Nuevo Mundo, con su cadena de emisoras, por supuesto, y ya tendremos más tiempo para conversar más extenso sobre distintos temas que son de su preocupación. No, gracias a ustedes. Y cuando falte un invitado, ahí estamos disponibles para conversar. Que estén muy bien ustedes. Gracias. Muchas a usted. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto ya, efectivamente. Se lo explicamos. El invitado que estaba programado, que ya lo dije, era el senador Alejandro Guille. No nos contestó. No sé, algo pasó. No, algún día tendremos la respuesta o la explicación. Así que vamos, hacemos un alto y regresamos de domingo a domingo sin restricción. Nuevo Mundo San Antonio, 92.9 FM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando de domingo a domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Domingo 28 de junio. Mañana es San Pedro y San Pablo. A ver, pero eso del San, es Pedro y Pablo. Y Pedro y Pablo, ¿quién? ¿Tenemos Pedro? ¿Tenemos Pablo? Pablo Neruda. Claro, por supuesto. Pedro Grande. O Pedro el Chico, ya está nuestro invitado de la segunda parte, que no ha invitado a nuestro panelista, ya realmente se lo ha invitado, es panelista. ¿Está a disposición o todavía no? Javiera, usted que la manda más de las redes. Pero usted no lo ve, yo lo veo perfecto aquí, clarito. No, yo lo veo muy claramente también. ¿Qué Manninger? Ahora acabo de verlo. Ahora es que tenía apagada la cámara. Yo estaba tranquilo. A lo mejor el Julio no le pega tanto al computador y no lo... No, yo no lo toco. Aquí está instalado. Yo soy un obediente que me dicen no lo toque y no lo toco. Así que ahí está. Ya ahora lo veo. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bueno, yo estoy bien. Muy bien. Bien, qué bueno. Mire, quiero mostrarle una foto. A ver, muéstrame. A ver, no lo veo, chuta. Pero hable para que lo veamos, para verlo. ¿Cómo no lo va a ver? Ahí está. Es que yo no tengo. ¿Cómo no lo va a ver? No tengo ese feed. Ahora sí lo veo. Salvador Allende, por supuesto. Qué bien, qué linda foto. Bueno, estamos en medio de la celebración del cincuentenario, el triunfo de la Unidad Popular. Claro. En 1970. Y creo que siempre hay que empezar haciéndole un homenaje a Salvador Allende, cuya figura ha sido tan, y es, y seguirá siendo tan trascendente, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Se le están haciendo homenaje y recordando en varios lados. Y creo que nosotros también tenemos que hacerlo. Porque las ideas que él puso en la conciencia del pueblo chileno, ahí están, muy vivas y haciendo su camino. Ayer escuchábamos, sí, que es el primer homenaje. Ayer escuchábamos en un seminario a quienes fueron sus ministros, a José Cademartori, a Juan Carlos Concha, al ministro de Agricultura, de Jack Chonchol, y también a Miguel Launer, que fue el encargado de la Cormu, ¿no?